Libertad justo a partir de la matanza, los 15 días del mes de mayo de 2015, reunieron los integrantes del tribunal y el tribunal de la Corte Departamental, doctores Diana Nora Volpicina, Gustavo Navarrine, Miguel Logroño, bajo la presidencia de la primera de los nombrados y con asistencia del suscrito, yo he dado el Juan Pablo Vidal, para dictar crédito en la causa. 550 barra 14, registro interno 3277, que con delito de tortura se le sigue a Julio Diego Torales. En mérito al resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas, el tribunal pronuncia veredicto condenatorio respecto de Julio Diego Torales, de las más condiciones consignadas en el tiempo, en orden a la acusación. En virtud de ello, el tratamiento de la calificación legal es el siguiente. A la primera cuestión, la señora juez, doctora Diana Nora Volpicina, dijo: a lo largo de la investigación y con la correcta intervención del juez de garantías y del Ministerio Público Fiscal, a instancias de la víctima, se llegó a la etapa de juicio en la que se produjo la prueba rendida. Para estas pruebas, se advierte el cambio de calificación legal expuesto así por el fiscal de juicio y el particular damnificado, quedando entonces el hecho tipificado en el delito de tortura, conformado por el artículo 144-3, incisos primero y tercero del Código Penal, pese a la controversia de la defensa, quien solicitó la absolución efectiva. El artículo 144-3 del Código Penal denuncia, primero, fue retenido con reclusión de prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta respecto al funcionario público que inclusive a personas legítimas o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre únicamente a cargo del funcionario basado que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Tercero, por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando estos tienen la verdad suficiente. Así entonces, a raíz de un bloque federal constituyente conformado en virtud de la reforma constitucional del año 1994, la Constitución Nacional se encuentra conformado con estos instrumentos Dentro de tales instrumentos se encuentra la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como así también la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras. Así se tenía en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el que específicamente reconoce ambas convenciones, entre otras, tenía que la vía constitucional, y no en el artículo 1 de la primera parte de dicha Constitución, debe entenderse complementaria de los derechos y garantías por ella reconocidos. En consecuencia, es que el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por ley 23.338, enuncia que a los efectos de la presente intención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, o sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a personas o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o una persona en ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o asistencia. No se considerarán tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a esta. En virtud de la carta de jurisprudencia y de una interpretación armónica con la normativa interna, y que los tribunales internacionales, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intérprete por excelencia de la Convención, sostiene que tanto la tortura como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y que la prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del enfoque internacional. Dicha prohibición subsiste aún en las circunstancias más difíciles, tales como la guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas, conforme el fallo Bueno Alves versus Argentina. Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 11 de mayo de 2007, para los resultados número 76. Además, a los efectos de continuar fijando ciertos parámetros a la hora de comprender el término tortura, la Corte entiende que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes. A. Un acto intencional. B. Que cause severos sufrimientos físicos o mentales. Y C. Que se cometa con determinado fin o propósito. Párrafo 79 del mismo fallo citado. Asimismo, la Corte indica que deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo en cuenta factores endógenos y exógenos. Explica que los factores endógenos se refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron dirigidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que estos tienden a causar. Y los factores exógenos se refieren a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal. Primero de su fallo, la Corte ya venía delineando en el caso del penal Miguel Castro Castro, Perú, de fecha 25 de noviembre de 2006, que se ha reconocido que las amenazas de peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una justicia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica. Párrafo 172 de dicho fallo. Y además sostuvo que la mera amenaza de tortura, una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real o evidente, puede constituir en sí misma una transgresión a la norma de que se trata. Por lo que para determinar la violación del artículo 5 de la Convención, debe tomarse en cuenta no solo el sufrimiento físico, sino también la justicia psíquica y moral. La amenaza de sufrir una grave lesión física puede llegar a configurar una tortura psicológica. Mismo fallo para el 279. Cabe agregar que Aruba, al momento del hecho, tenía 16 años de edad. Y ello también surge de los institutos internacionales. Toda vez que la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 1, establece que por niño se entiende a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo en virtud de la ley que desea aplicarle, haya alcanzado antes la mayoría de la edad. A la luz de lo dicho, aplicando los conceptos reseñados, podemos concluir que, tanto las lesiones infligidas al niño Aruba como el sufrimiento psicológico, la intimidación y la coacción, deben ser imputados tanto objetiva como subjetivamente a disposición de tortura, por el cual se encuentra abastecido desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Las condenas por tortura. Primero, rechazar la nulidad articulada por la Fiscalía de Juicio Interviniente, como así también por el particular ratificado. Articulado a rigor 201, 202 y 00, contradicción sub 203 y temporal de la defensa. Segundo, no hacer lugar al pedido de extracción de copias solicitado por la defensa particular, tiene que se investigue a Canessa Urieta y Gabriela Pul en orden a la posible comisión del delito de falso testimonio, en el artículo 6 del Código de Proceso Penal. No hay falso testimonio. Imponer a Julio Diego Torales y las demás restantes señas particulares enunciadas en el encabezamiento de la presente, en la de 10 años de prisión, asesoría de Gola, legales y costas del proceso. 10 años de prisión para Diego Torales, el policía imputado por torturas a Luciano Arruga. El día 21 de septiembre de 2008, en la localidad de Lomas del Mirador, en esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. Actividad de rigor 5, 12, 19, 29, 0, 40, 41, 45, 144, 3, 16. Ya no es unánime esa sentencia. 163, 35 y 530 y concordantes del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por ley 23.332. Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Punto 4. Debajo consumos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, relacionados al departamento con el nuevo, con la inteligencia, incluso la que será en esa, el presente fallo, todavía se encuentra en el plan. Punto quinto, comunicar el presente fallo al registro de condenas, tortugas y otros tratos crueles y humanos y degradantes pertenecientes a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Comunicar el presente fallo al Comité contra la Tortura. Comunicar el presente fallo al Juzgado Federal de Criminal Internacional número 1, conocido como la ciudad de Morón, en virtud de investigación de la causa FSM 43-0-77-22, penal de 2013, calculada TN, sobre privación legal de libertad grabada, última alusión a la bola duro. Punto octavo, comunicar el presente fallo, conjuntamente con copia del acta de debate, a la Fiscalía General Departamental, en virtud del desprendimiento de la investigación. ¿Incorporan ese fallo a la causa con la declaración de regular los honorarios profesionales, los doctores María Pinar, Maximiliano Gastón Medina y Juan Manuel Combi, por sus labores concentrados patrocinando la capital unificada, señora Mónica Alegre, nacional de 30 unidades agrarias, con el adicional de ley. Punto décimo, regular los honorarios profesionales, los doctores Juan Grimberg, Gastón Jordanes y Gabriel Grimberg, por sus labores como co-defensores del diputado Coral, en la suma también de 30 unidades, con más tradicional. Firme, que sea el resultado presente, que comunicará al juez de familia, que por fin corresponda, conforme a la norma relativa de 12 y puede tener. Punto 12. A ver, la presidenta después, a ver. La parte de la identificada y el punto de gestión de los mismos, la secretaría. No se escucha, Fa, esto que está diciendo. Hola. No se escucha a la persona que está hablando ahora. ¿Quién es la mujer? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, básicamente fue una condena a 10 años de prisión para Torales, acusado y condenado por torturas, que es una de las cosas también que se estaba pidiendo que se reconozca esa figura. Y bueno, el fallo fue unánime, ¿no? Este tribunal, recordamos que viene de una instancia donde había absuelto a un policía, en un caso era fácil, con una sola disidencia, pero en esta oportunidad votaron los tres unánimemente, condenando a 10 años de prisión a Torales. Así que bueno, ahí está Mónica Vanessa, se están abrazando con sus abogados defensores. Y bueno, nosotros estamos básicamente felices porque creemos que mínimamente las expectativas que se traían para esta causa se han cumplido. Después habrá que desmenuzar algunas pequeñas detalles de los legales de lo que es este fallo, ¿no? Pero bueno, sí, Dorales ha sido acusado por torturas a 10 años de prisión en un fallo unánime por este Tribunal de la Matanza. Es importante que se agregue esta condena al juicio por la desaparición forzada de Luciana. Básicamente la impresión que yo tuve en la lectura, siendo especialista en derecho, es que la mayoría de los elementos que el juzgado leyó para fundamentar, digamos, esta... Que eran torturas. Sí, fueron muchos de los elementos que en el alegato la querella puso a disposición, digamos, del juez, ¿no? Claro. El tema de qué es tortura, el tema de su condición de niño, el tema que tortura no solo física, sino también psicológica, el tema del agravante que funcionario público, en este caso de la policía, que ejerció esa eminencia de poder sobre un niño. Bueno, varios elementos. A ver, estaba hablando el secretario. A ver qué está diciendo. Están pidiendo que se en la sala. Fabi, ¿qué hizo Torales cuando escuchó? No, ahí estamos escuchando el grito emotivo. Otra vez no estaba de espalda a nosotros, así que no vimos la cara. Bueno. Consultando a mis compañeros si vieron algún gesto por parte de Torales. No. Torales en realidad se fue apenas le llegaron, lo levantaron y lo llevaron con la cabeza abajo. Sí. Bueno. Eso, apenas al principio ustedes vieron que dijeron desde ya hubo una condena. Sí. La primera frase fue ahí se levantó condenado. Y se fue. Y entonces se levantó, acompañado por la policía y se fue. Bien. Bueno, nosotros entonces cumplimos con transmitir el veredicto 10 años de cárcel a Torales y este juicio, esta sentencia se incorpora en el juicio por la desaparición forzada de Luciano. Ya nos despedimos de la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si no, no me podés bancar, vamos a tratar de agarrar alguno de los abogados. Sí, sí, esperamos a ver si podemos hablar con alguno de los abogados. Dale, te esperamos acá en el aire. A ver si... Hola. A ver un segundo, a ver si podemos charlar con Gómez. Dale. Estamos entonces transmitiendo desde San Justo, los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos están ahí tratando de interceptar a Juan Manuel Combi, el abogado de la familia de Luciano Arruga. Pasando el limpio, Anto, la querella había pedido y la fiscalía que no se tomaran en cuenta los testimonios de los policías que declararon como testigos, porque pueden ser imputados incluso en esta misma causa. El tribunal rechazó ese pedido y también, por supuesto, que rechazó la posibilidad de que fuera instruido un falso testimonio contra Vanessa y contra Juan Gabriel Apud, el amigo de Luciano, y por eso aplicaron 10 años por tortura. Dame un segundo, si podemos hacer la transmisión con alguno de los abogados creyentes. Sí. Estamos entonces transmitiendo desde San Justo, intentando hablar con alguno de los abogados de la querella en el juicio por torturas a Luciano Arruga. Notas acá, así que... Bueno. O esperamos un rato, o cortamos y damos por concluida el trámite, ¿sabes? Sí, nosotros acá estamos un poco complicados, así que creo que lo que vamos a hacer es terminar la transmi acá, una transmi muy dura, pero estamos contentos de los 10 años que le dieron a Torales. Seguramente vamos a estar enviando los materiales, los testimonios que puedan recoger ustedes ahí en el lugar, en los envíos que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos este fin de semana, si les parece. Quiero decir que el fallo que acabamos de escuchar es histórico. Ha dado la sanción que pedía la fiscalía de 10 años y que además la calificación haya sido de tortura si no se haya bajado a premios ilegales, es un fallo francamente histórico que abre la puerta e ir investigando obviamente la causa de Luciano, ¿no? Sí, claramente, y es muy importante que se incorpore a la causa por la desaparición forzada, ¿no? Claro, seguramente esto habrá, además la posibilidad de que sean imputados otros policías por la misma causa. El fiscal había dicho que él consideraba probado que habían sido tres los policías que habían participado, pero que solo podía identificar a Torales. Habida cuenta de los dos testimonios que se escuchan aquí y que no fueron declarados nulos, uno puede ahí intuir que los dos policías que declaran, Chapero y Olmos, podrían ser también imputados por esta misma causa de tortura. Si bien el fallo no lo ha dicho recién en la lectura, eso se puede inferir que va a ser un pedido tanto de la fiscalía como de la que, ¿no? Seguramente así será. Clarísimo, Fer. Nosotros nos despedimos desde acá, les mandamos un abrazo enorme y ahí se escucha que no se pueden quedar ahí, hay que salir de la sala. Una vez más, la Red Nacional de Medios Alternativos transmitiendo en el juicio por torturas a Luciano Arruga, como lo venimos haciendo todos los años, de las movilizaciones y demás, acompañando a la familia. Dale, un gran abrazo. Gran laburo, un abrazo. Un abrazo, Fer, para vos, para Fabi y para todos los compas de la RNMA. Ahí llegó Boxer. Un abrazo. Pasaba entonces Fernando Tevele desde San Justo, los tribunales de San Justo. Quisimos hablar con uno de los abogados de la querella, pero no se podían hacer entrevistas ahí, estaban pidiéndole a la gente que salga, así que los testimonios que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos puedan recabar ahora en la salida de esta sentencia, los vamos a estar compartiendo con todos nuestros oyentes por los envíos que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos o en la página de la red www.rnma.org.ar, donde va a estar subida toda la transmisión de hoy, las dos horas previas y estas dos horas posteriores, hora y media posterior, donde se conoció la sentencia a Diego Torales a 10 años de prisión por torturas a Luciano Arruga. Esperamos que se sigan investigando a los otros policías responsables. Nos despedimos nosotros acá en FM La Caterva. Continúen con la programación de La Caterva, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en este fin de semana les estará llegando el material con toda la transmisión en el juicio por torturas a Luciano Arruga.